Enterprise. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si te asomas a los ríos y no tienen un color café chocolate, es que nos está escuchando desde Granada. Saludos a nuestros oyentes de Radio Almaina. Y el Hijos del Agobio de hoy se titula In the Name of, en el nombre de. Y es que hoy las bandas, los grupos que vamos a escuchar han sacado su nombre o parte de su nombre de otros lugares. Lo han, podemos decir, se lo han apropiado, podríamos decir así, o lo han copiado de algún disco, de algún otro músico, de algún otro escritor, etcétera, etcétera. Así que incluidos nosotros mismos, los Hijos del Agobio. Vamos a contar la historia de nuestro nombre. Pero vamos, también tendremos desde Santurce de Bilbao Blues Band, The Shadows, Bob Dylan, los Rolling Stones, Velvet Underground, Johnny Thunders, DMC, AC/DC y algún otro más que no es de tiempo. Ey, espera que salgamos en antena. Ey, sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio, así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y Los Dos del Orinoco, y lo compone Enrique en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las fregas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí. El Hijos del Agobio de hoy se titula In the Name of, en el nombre de, y vamos a empezar a poner bandas o canciones, sobre todo bandas que han cogido su nombre de aquí y por allá con otros mismos, con Hijos del Agobio. Que mi sangre corra loca de pasión. Y es que el nombre de este programa va a cumplir ya dentro de poco 20 añitos, vamos a recordarlo. Septiembre de 1995. Y recuerdo al principio cuando veníamos a la radio que nos cantaban esta canción, Hijos del Agobio del Dolor, y sonreía porque la verdad es que no tenía ni idea que Hijos del Agobio era un disco de Triana, de esta banda sevillana de rock progresivo de los 70. Nosotros éramos entonces, pues eso, muy punkis, y Triana no estaba en nuestra cultura musical, así que, bueno, tampoco es que fuéramos muy punkis, pero vamos... Y eso, Triana, no, la verdad es que no lo sabíamos. Creo que el nombre lo puso Chemi, ¿no? Sí. Lo puso Chemi y creo recordar que dijo que lo había escuchado en algún documental de la época, ¿no? En Andalucía, bueno, en España en general en los años 60-70, que había una generación que se llamaba los Hijos del Agobio, que eran como los hijos de la dictadura. Y se llamaban así. No sabemos si Triana sacó ahí su nombre. Puede que sí, pero de ahí es donde sacamos o sacó Chemi el nombre, ¿no? Bueno, igual tenía que ver que fuésemos a colegios de curas, que por eso nos sentíamos identificados con el nombre. Así que bueno, vamos a empezar pues este In the Name of de hoy con una canción de Triana, de este disco Hijos del Agobio de 1977, que se titula Señor Troncoso. Vamos a empezar tranquilitos. Es un disco, la verdad es que rock progresivo que bueno, se nos hace un poquito duro, pero esta canción la verdad es que es una de las un poco distintas del disco, y que dejarla que suene hasta el final, darle una oportunidad hasta el final, que está muy bien. Señor Troncoso, Triana. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pongo. luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Ese señor troncoso que pertenecía a su disco de 1937, Hijos del Agobio, y del que sin quererlo cogimos el nombre. Y bueno, ha sonado ya después nuestra sintonía Amor Discos, y es que a partir de ahora las canciones que escuchemos serán ya todas en formato vinilo. Y la primera que vamos a escuchar va a ser de otra banda que, bueno, pues cogía su nombre de una canción muy popular, desde Santurce a Bilbao Blues Band. Ahí, de ahí, de esa canción, robó, en este caso, bueno, Monchar Puente y sus compinches de la banda el nombre para eso, para esta banda. Que esta semana está tristemente de moda, o ha sido noticia tristemente por la muerte de eso, de uno de sus protagonistas, Moncho Alpuente. Los enemigos del sábado pasado le dedicaron un brindis, la canción Brindis, en el directo a Moncho Alpuente, que la verdad es que era un personaje interesante, muy variado. Tenía programas de radio, programas de televisión dedicados a la música, participó en Qué noche era aquel año, que se me acuerdo yo, del 87, y también colaborador de Wyoming desde los comienzos del programa de la semana, de la Azotea de Wyoming, e incluso colaborador habitual del diario El País y del periódico de la CNT, que pues no deja también de ser curioso. Desde luego un personaje original, como la canción que vamos a escuchar, un single, bueno, una canción muy famosa en la época, 1972, desde Santurce a Bilbao Blues Band, No sea usted original. No piense bien, ni piense mal, no piense usted, ni acertará, no sea usted original, don fulano de tal, no lleve en la cabeza un orinal, ni un cardo borriquero en el ojal, vista de gris, la moda del país, y no se meta el dedo en la nariz. Lo pida usted en el bar, almejas con foie gras, sardinas con champán, whisky con aguarrás, camine sonriente y no se desoriente al clasear. Adopte una expresión meditabunda, si le plantean una cuestión profunda, y cuando se confunda diga que lo ha leído en ABC. No fume usted hachís, juegue siempre al parchís. Si visita París, vaya usted al striptease. No viaje a Benares, si no es en autorres. Obsequie a su mujer con flores de papel. No cambie de opinión, no la tenga, es mejor. Alivie su tensión con la televisión. No sea usted original, don fulano de tal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Quiero yo que siempre estés junto a mi lado. Yo sé que al final voy a lograrlo. Que tú me quieras a mí. Que tú me quieras a mí. Y después de esta canción, no sé, usted original, de desde Santurce a Bilbao Blues Band, nuestro homenaje hoy a Moncho Alpuente, y que era la cara B de el single El Ídolo. Vamos ahora con otra banda que sonaba en los años 60, más bien al principio de los años 60 aquí en España, eran los Nibram. De Granollers, y hacían, sobre todo al principio, temas instrumentales. Precisamente, no, este que suena de fondo, que ya estáis oyendo, pero precisamente porque... su banda, digamos, podemos decir de cabecera, eran los Shadows, banda americana de rock and roll de los años 50, que hacía rock and roll instrumental. Precisamente ese nombre tan raro, los Nibram, lo sacaron de allí. Es una canción de los Shadows, y que el significado que tiene es que es el nombre escrito al revés de su guitarrista Hank Marvin. O sea que Nibram, eso es, leer Marvin al revés. Y bueno, vamos a escuchar en este caso precisamente la canción Nibram de los Shadows, que la tenemos en disquito de vinilo. Muchas gracias al cuñado y a los regalos navideños. Y bueno, a la familia en general. Y eso, los Nibram también han sido reeditados en vinilo hace poco por Munster Records, pero eso, eso no los tenemos, así que ahí van los Shadows, Nibram. Thank you.

So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. Y ahí estaba Bob Dylan con su primer disco, que ha sido reeditado hace poco con el nombre de The Son of the House of the Rising Sun, queríamos decir. Y que hemos escuchado. Y ya de fondo suena otro protagonista, Muddy Waters, el bluesman estadounidense, uno de los padres del Chicago Blues. Con una de sus canciones más conocidas, Rolling Stone. Precisamente por eso, porque de esa canción sacaron su nombre, copiaron su nombre una banda bastante conocidilla, creo que sonará, de Rolling Stones. Pues eso, los cantos rodados o bueno, Rolling Stone, esa expresión parece ser que significa bala perdida. Y de eso va la canción de Muddy Waters, de eso, de alguien que es un padre que es un bala perdida. Y hoy vamos a aprovechar para escuchar una canción de los Rolling Stones, de su disco de 1970, si no me equivoco, del Sticky Fingers, uno de sus discos más conocidos. Y vamos a poner esta canción, eso, que ya que estamos con un blues, vamos con I Got the Blues, de Rolling Stones. As I stand by your flame. The Blues, del Sticky Fingers de los Rolling Stones, uno de los primeros discos de los Rolling que escuchamos. Y vamos con otros clásicos del programa, no podían faltar, The Velvet Underground. Y la leyenda de que su nombre lo copiaron así tal cual, precisamente de un anuncio pues que vieron en la prensa, de que ofrecía pues sesiones sadomasoquistas, y que así se llamaba, The Velvet Underground, el sótano de terciopelo. Alguna de las portadas de la Velvet hace referencia precisamente a eso, y algunas canciones como esta que suena de fondo, Venus in Furs. Estamos escuchando la versión de 1967 y os vamos a poner ahora la versión original, que bueno, fue producida por Andy Warhol directamente por él un año antes, en 1966, y que bueno, fue editada hace pocos años, eso en la versión original que sacaron, que había hecho el artista pop Andy Warhol. Pues bueno, es una versión que quizá os suene igual, pero es bastante diferente, y sobre todo la instrumentación está más basada en la viola de John Cale más que en la guitarra, así que ahí va, Venus in Furs. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark, comes in bells, your servant, don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart. Thousand years, a thousand dreams. después de la Velvet Underground y del bueno de Lou Reed, vamos con uno de sus futuros compañeros de música y de juergas, el bueno de David Bowie. Que ahí de fondo está sonando cuando todavía no se llamaba así y se llamaba Davy Jones, sobre todo eso, a mediados de la década de los 60. Ya vimos en el programa que le dedicamos al First Bowie, al primer Bowie, que no estaba contento con ese nombre porque se confundía con uno de los Monkees, Davy Jones, y decidió eso, quitarse el apellido y ponerse el de Bowie. ¿Dónde copió ese apellido? Pues parece ser que fue de un cuchillo que tenía el nombre de su inventor, de Jim Bowie. Y eso, y cogió ese apellido y se lo puso él, David Bowie. Así que esta es la excusa que hemos elegido para poneros el recopilatorio que acaba de publicar The Very Best of Bowie, Nothing Has Changed, y ahí está una de sus canciones que, bueno, a lo largo de toda su carrera, es de 1974, de su álbum Diamond Dogs, este es Rebel Rebel, una de sus más conocidas. I'll Y antes hacíamos referencia eso al primer Bowie de mitad de la década de los 60, y entonces sonaba, en 1968 sonaba esta canción de los Kings titulada Johnny Thunder. De su álbum de Village Green Preservation Society, en el que, bueno, es imposible que no tenga nada que ver con nuestro siguiente protagonista, el punk de Nueva York, Johnny Thunders. Desde luego, el personaje del que hablaba la letra de los Kings tiene mucho que ver con el propio Johnny Thunders, llamado Anthony Genzale. Ya os hablamos de él en su momento en un programa que le dedicamos junto a Richard Hell, y no nos vamos a repetir, pero vamos, ser el Johnny Thunders del barrio, pues bueno, es como ser el que vive la vida más al límite. Y de hecho vamos a escuchar una canción de su último disco con canciones originales de 1985, titulado ¿Qué será, será? Y la última canción se llama Endless Party. Ya la hemos escuchado alguna vez aquí en Hijos del Agobio, pero esta la vamos a escuchar en vinilo, y en el que estaban allí pues muchos de sus colegas de juergas: Steve Vitors, Dave Treguna, incluso a la guitarra Wilco Johnson. Y bueno, ya lo vais a escuchar. Juerga punky en los 80, Johnny Thunders. It's got no después de Yanny Thunders vamos con otra banda, en este caso otra banda americana, pero del punk de primera ola, que son los DMC, que alguna vez os hemos hablado de ellos. Eran de Boston, en ellos estaban Jeff Connolly, sobre todo, que bueno, pues luego estarían bandas como Delires, que también os hemos hablado de ella y os hablaremos más, que tenemos que dedicarles un programa especial. Pero bueno, esta banda DMC eran muy, muy jovenzanos, se dejaban llevar eso por el punk y por el garage rock. Y este nombre, estas siglas, ¿qué significan? Pues copiaron el nombre, lo que significan son zona desmilitarizada, Demilitarized Zone, que bueno, tiene distintas implicaciones ahora también incluso en seguridad informática. Pero eso, vamos a escuchar a la banda. Y esta, una canción compuesta por el propio Jeff Connolly, y que bueno, vamos a poner un poquito, que es un poquito breve. The first time is the best time. La primera vez es la mejor. The good and I picked the worst time. Don't you worry, don't you be in such a hurry, little girl. Don't you know it when I show you, this is gonna be the best time. The best time is the best time. A little girl, do you think it's gonna hurt you? A little girl, you're gonna miss it when it is you. Don't you worry, don't you be in such a hurry, little girl. Bring it to your little heart, 'cause the first time is the best time. Oh, he said this was the first time. Oh, little girl, you couldn't have picked the worst time. Don't you worry, don't you be in such a hurry, little girl. Bring it to your little heart, 'cause the first time is the best time. Y después de DMC vamos con otros que suenan ya de fondo y parecido, AC/DC, que vamos a decir de ellos. Pero parece ser que a los hermanos Young el nombre se lo dio su hermana Margaret, que se refiere, pues como ya sabéis, a corriente alterna, corriente directa. Aunque la cuestión es que lo había leído ya en un electrodoméstico, pero parece ser que dio durante unos cuantos años. Tuvo como interpretación bastantes connotaciones bisexuales e incluso mensajes satánicos, antes de Cristo, muerte de Cristo, en fin. Escuchemos un disco suyo de 1985, Fly on the Wall, y uno de sus clásicos en directo, Shake Your Foundations, AC/DC. Sí, aprovechamos, ya os dejamos con este temazo y deciros pues eso, que nos volvemos a escuchar aquí en Radio Topo en el 101.8 el próximo viernes a partir de las 8, y que si os ha gustado el programa, pues dentro de poco estará colgado en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturra.org. Sí, y ya que estamos, vamos a decir nuestra recomendación literaria así express. Porque, bueno, hay una cita mañana. Os traíamos hoy El hundimiento de Manuel Vilas, que copiaba o que cogía su título de una película muy famosa sobre la muerte de Hitler. Y también Arde Babilonia de Roger Wolf, que es otro de nuestros discos preferidos, de nuestros libros preferidos, y coge el nombre de una canción de Babylon is Burning. De, bueno, no me acordaré ahora ya de esto. En fin, que eso. que ya nos despedimos con esa recomendación y hasta la semana que viene. Saludos a los oyentes de Radio Almaina y os dejamos aquí con el compañero de Electrocracia. Adiós. The Roots. Será.